podré. Cada día me la paso pensando, pero hasta cuándo por tu amor sufriré. Pero hasta cuándo por tu amor sufriré. No sé si para siempre me has olvidado. Sin ti me muero.